Bueno, dale, Rocky. Estamos acercándonos, así que prepárate. ¿Pero qué lugar es este? Es un lugar en que ayudan a la gente a tratar algunos problemitas, ¿viste? Pero no, no te preocupes, ¿eh? No, a ver, joda, está divertido. Sí, joda siempre, hay en todos lados. Mira, acá están luchando. Esta puerta. Sí, golpea, a ver. Está abierto, me parece. ¿Está abierto? Bueno, entra y afronta todos tus problemas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pero dale, muy bien. No, sí. Sí, ahora Rocky va a lograr superar su problema contra el tabaco. Un programa, una misión: encontrar la noticia donde sea que se encuentre. Protagonizan Charlie Fortuna, Penélope de la Sierra, Notimiento. Hoy, espectacular estreno en www.ether.com.ar. El programa se transmitirá única y exclusivamente sin él y Angélica Copecón lo permite. Todos los derechos quedan reservados para Fortuna Producciones. Buenos días, queridos notimentales, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Penélope, ¿cómo estás tú? Hola, Charlie. Aquí estamos, comenzando como todos los martes, nuestro querido, queridísimo Notimiento, y tenemos una muy buena noticia. Ha vuelto nuestra querida operadora Belén. Un aplauso para ella. La queremos un montón. Y bueno, es una noticia que queríamos compartir con todos nuestros oyentes. Estamos aquí, bueno, aquí ha habido un cambio de roles. No sé si es un cambio de roles o es simplemente un cambio de asientos. ¿Cómo están, muchachadas? No, a ver, ¿con quién empiezo? A ver, Angélica, que estás aquí a mi lado. No, tiene que empezar Rocky. Ah, bueno, Rocky. Sí, me lo pusieron al lado. A ver, esta Rocky, bestia. ¿Qué eres ahora? Porque la verdad estoy un poco... No, porque me decían que me estaba peleando mucho con Penélope y la mejor forma de que nos amiguemos era ponernos cerca. No. Yo creo que no es muy recomendable, sobre todo porque, bueno, se están mirando con un poco de odio. Y por abajo me pega patadas, por abajo de la mesa. Y ah, bueno, yo no puedo dar fe de eso, así que no voy a referirme al respecto. Bueno, querida Angélica, ¿cómo estás? Bien, bien. Lo importante es rescatar de que Rocky está frente a la computadora con el chat cuando está... ¡Ay, mira nuestra coordinadora! Está afuera. Entre. ¿Dónde estaba? ¿Cómo andan mis notimentales? ¿En dónde andaba? Estaba paseando. Ah, claro. Nosotros hacemos bonito el programa y tú andáis paseando. Sí, porque yo paseo, porque a mí me gusta pasear por los pasillos de aquí de Éter. Bueno, antes de que tú entraras, queríamos hacer la aclaración. Que le guste pasear por los pasillos de Éter. Estábamos haciendo la aclaración de que quien está al frente de los controles de el chat allí en www.radioether.com.ar es que el no... querido Rocky Copecón, que parece que está haciendo algunos negocios ahí. Mm-hmm. Bueno, ya sabes, cualquier cosa me avisas, Rocky, ¿eh? Ahora hay que ir a la información. ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí, obvio. ¿A dónde nos escriben? Oh, siempre me olvido. Notimiento@gmail.com. Notimiento@gmail.com. ¿Y por dónde nos escuchan? Nos escuchan, ya lo dije, Penélope, www.radioether.com. ¿Y las repeticiones? Las repeticiones para volver a escuchar este programa son los jueves a las 17 horas y también los domingos a las 19. Menos en Chile y en Comodoro Rivadavia, que está una hora antes. No, en Chile una hora después. ¿Es cierto? Sí, pues. Para nuestros oyentes de Chile y de allá Comodoro. Son las 10:10. Entonces es una hora antes. Sí. Y bueno, una hora antes, no una hora es que después. Me tiene que hacer el dibujito porque ando muy lenta ya. Bueno, el que tenía problemas de horario era yo, no tú, así que... Bueno, perdón. Bueno, Notimiento comienza de esta manera. ¿Qué opinas sobre la teorización científico-cultural que se ha develado a raíz de las evaluaciones derivadas de las últimas investigaciones kármicas? No sé. Notimiento, un programa muy cultural. ¿Te traigo una columna muy bonita. Bueno, sí, Penélope, por favor no cantes, haz tu trabajo y no te pongas a cantar. Pucha. Ya, ¿sabéis qué pasó el domingo? Pasó de todo. Sí, pasó, pero pasaron cosas raras en Buenos Aires. Sí. A ver, ¿qué se realizó la Zombie Walk 2008. ¿Lo qué? La Zombie Walk 2008. ¿Alguien sabe qué es? Bueno, yo les cuento, esa es la gracia, yo les cuento. Se reunieron en la Plaza San Martín los zombies de la ciudad. Iban a caminar como zombies, obviamente, por la ciudad hasta otro punto. Disculpa, ¿zombies? ¿Muertos vivientes? Sí, muertos vivientes. ¿Pero cómo? Bueno, la gracia es caracterizar a la noche de los muertos vivientes de George Romero. ¿De qué? Romero. Y caracterizarla, entonces toda la gente se reúne vestida de zombies y caracterizando la película y camina hacia otro punto de la ciudad. Y esto se llevó por primera vez en California en el 2001 y tuvo mucho éxito y se ha hecho la misma marcha en distintos lugares del mundo. Y bueno, tuvo su espacio este día domingo, el domingo 26, en la Plaza San Martín. Y lo más interesante de todo es que yo pensé que estaban disfrazados y algunos no. Charlie, yo te iba a preguntar, o sea, no era solamente gente... Corrí peligro una vez más por notimiento. No era gente que simpatizaba con los zombies y bueno, se manchaba con salsa de tomate y salía a asustar. No, yo estuve con uno real. ¿Uno real? Uno real. Bueno, un poco más rehabilitado, pero real, un zombie real. Hay rehabilitación para zombies. Hay rehabilitación para zombies. Y así que mejor que escuchemos a Walter Zombie, que nos cuente la marcha y que todo esto. Hola, Notimiento, estamos acá con Walter Zombie para poder entender esta marcha que hicieron el día domingo en la Plaza San Martín y que nos cuente un poco su experiencia de zombie. Hola, Walter. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero lo que todos queremos saber, Walter, es ¿cómo llegaste a ser zombie? Cuéntanos. Mira, te cuento un poco mi historia. Lo mío arrancó, estábamos en una reunión con amigos, llega Roberto, Rob Zombie le decimos. Llega y decimos, epa Roberto, ¿cómo estás? Estaba demacrado. Le digo, vení, sentate, querés un poco, querés algo de tomar. Y lo primero que hace, me da un tarascón acá, mirá, en el hombro. ¡Ay, qué asco! Tenía ahí todo salido. Claro, me da un tarascón acá y me contagié el virus del zombie. ¿No? El que es conocido como el virus del zombie. Bueno, pero todos un poco entienden por las películas que ustedes andan. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contrólate. Usted está prohibido morder a la gente. Contrólate. Sí. Disculpame. ¿Controlado? Esto me pasa a menudo. Lo que te voy a pedir, por favor, es que en caso de que yo salga de mis cabales, sí. Vos me apliques un simple golpe. Un simple cachetazo. Bueno, pero no me vas a morder porque ya no estoy ni ahí con ser zombie. No, para nada, no es mi intención. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde viene este virus? ¿Alguien sabe qué pasa? Bueno, mira. ¡No! ¡Ubícate! Discúlpame. Bien. ¿Podemos seguir con esto, seriamente? Sí. Bueno, el virus. El virus es se contagia por medio de la saliva. ¿Sí? Al morderte, el zombie hace que tus vasos sanguíneos vayan como transmutándose hasta convertirte en un verdadero zombie. ¿Y ustedes? Pero ahora, como últimamente tú ya está más controlado, ¿qué hacen para vivir? O sea, son zombies. La verdad, flaco, bueno, se ve horrible, está asqueroso. ¿Te parece? ¿Cómo puedes andar así? Sí, horrible, además hueles terrible. Bueno, pero mira... Estás como podrido. ¡No, fíjate! ¿Sí? ¿Tranquilito? Ya está. Ya. Bueno, sigamos con esto. Lo que estamos haciendo es juntarnos. Varios zombies decidimos juntarnos, ¿sí?, hacer una asamblea. Perfecto. Y poder, como dicen algunos, la unión hace la fuerza. Poder, entre todos, ¿sí?, luchar por nuestros derechos. Ok. No, tranquilo. ¡Toma! Gracias. Ya. Entonces... Bueno, lo que hoy estamos pero ¿qué quieren alegar así puntualmente? ¿Qué están buscando? Buscamos que no se nos discrimine. Pero es que mírate. Pero simplemente por el hecho de ser zombie. ¿Qué? ¿Porque camino así? Sí. ¿Porque camino así? Pero... y te reís de mí. ¿Ves? Eso es lo que hace toda la gente. ¿Pero qué quieres? ¿Meterte en la sociedad con esa pinta, con ese honor? ¿Tenís la mitad de la cara? Esto se puede arreglar. No, tenemos la licenciada aquí que sabe maquillaje correctivo. Vamos pero huele a... horrible, flaco, está podrido. Bueno, además que te dan esos ataques, no me toques acá, no me toques acá. No, no me toques acá. No, no, no. Bueno, no te miento, se está poniendo bravo esto, parece que vamos a terminar ahora. Gracias, Walter, chau, chau. Fue terrible. Impresionante, qué espeluznante testimonio. Penelo, pero por favor, no lo hagas nunca más. Ten cuidado con ese tipo bueno, de gente. Bueno, todo por notimiento para que vea que soy una periodista de tomo y lomo. A ver, entonces, esta marcha no era algo de color, no era una fiesta, era claro, algo... eso es lo que yo pensaba y llegué ahí y me encontré con gente que de verdad se le caían los pedazos así de la cara y del cuerpo y que andaban ahí medios como podridos y yo me acerqué pensando que era un disfraz y me topé con no Walter. No sé qué es lo que sucede con Buenos Aires últimamente. Las marchas están así llenas de gente muy extraña. Muy raro. La verdad, me llama mucho la atención que bueno, realmente es una un nota poco de infección de este virus. Imagínate, te andas mordiendo y después andamos todos y con esos ataques y hediondo y usando ese maquillaje barato, no. Bueno, hay muchos muertos, la verdad, dando vueltas por ahí. Así que les pedimos, por favor, que tengan mucho cuidado. Sobre todo, bueno, a ver si el gobierno de la ciudad se hace cargo de esta situación. Bueno, Walter está bastante controlado para ser zombie igual. Sí, así que, bueno, los otros zombies que se sienten tristes y que andan ahí escondidos pueden comunicarse con Notimiento y le damos el teléfono de Walter a ver si conversan con él. Bueno, me parece, en definitiva, es un fin solidario, una campaña pro zombies. Así que, bueno, muchísimas gracias, Penélope, por esta brillante columna, como siempre. Siempre. Bueno, estamos escuchando, a ver, ¿cómo es? MGMT, esa es la banda. Así es que se llama. MGMT, el tema se llama Electric Feel. Y bueno, lo tuvimos que interrumpir porque, estuvimos mandando un móvil internacional que sucedió que, bueno, tuvo problemas de vuelo. La verdad, indignante, llegó tarde la noticia, pero ya está. Así que, bueno, que salgan nomás. A ver, Belén, adelante, móvil. Con ustedes, móvil en Notimiento. conocimiento les acerca a ustedes, nuestros queridos oyentes, lo que se está viviendo en el tenis en el ATP de Basilea, cuyo premio consta de 891.000 euros. Hoy estamos frente al duelo argentino entre David Nalbandian y Juan Martín del Potro. Les informamos que quien resulte ganador definirá el campeonato jugando con Roger Federer, otro tenista de gran categoría. Estamos entrando en la etapa final del partido. Les cuento que Del Potro comenzó ganando, quebró a Nalbandian en el segundo game 2-0, pero sin embargo el cordobés preferido del país viene recuperándose de una manera perfecta y va ganando. Nalbandian está por sacar. Esta es la jugada que lo define todo. Vamos a ver. Señoras y señores, este chico sí que tiene futuro. Aplaudamos todos juntos al número uno del tenis mundial. Nalbandian, sos lo más. Pobre del Potro, vemos que no deja a su compañera de juego la raqueta, la pelota que definió el tanto. Está realmente mal. Vemos su cara de furia, pero a mí no me importa, porque ganó el mejor. ¡Vamos, Nalbandian! ¡Oh! ¿Te gusta el peligro? ¿Eres intrépido, audaz y amante de la adrenalina? Escríbenos a soyunmovilerokenomuere@radioeter.com.ar. Cada pedacito de vida es un cuento. Hoy estás vivo, mañana estás muerto. La verdad que los zombies me dejaron... ¡Oh! Estamos en el aire. Sí, Chali, la gente está opinando a través de www.radioeter.com.ar. Están hablando muy bien de los zombies. Enseguida vamos a leer los respectivos mensajes de nuestros oyentes. Ahora vamos a la tanda aquí en Radio Eter, aquí en Notimiento. Notimiento. Notimiento. Notimiento. Notimiento. ¿Te quedó claro? Escondidos. No por elección, sí por necesidad. No queremos atentar contra nadie. No queremos atentar contra nadie. Nos servimos de la música porque gracias a ella viajamos. Usamos la palabra porque con ella razonamos. Necesitamos del silencio porque no nos encontramos. Eso es lo que hacemos. Hacemos radio. Eso es lo que hacemos. Hacemos radio. Radio Eter. Escucha más allá de lo que ves. Abrí los ojos. El programa de FM Metro y Eter, Escuela de Comunicación, te desafían. Concurso Un Minuto de Sonido, Un Mundo para Ver. ¿Cómo hacer para en 60 segundos mirar más allá de lo que vemos? Escucha más allá de lo que ves. Escucha más allá de lo que ves. Escucha más allá de lo que ves. Tenés tiempo hasta el 5 de diciembre. Bases y condiciones: www.ether.com.ar. info@ether.com.ar. Más allá de lo que ves. Vicky, ¿vamos a jugar después de la escuela? No puedo, no voy a la escuela hoy. Mamá me consiguió trabajo en casa de Doña Estela. Una niña que juega, disfruta. Una niña que estudia, progresa. Una niña que trabaja, no juega, ni disfruta, ni estudia, ni progresa. El trabajo la cansa, le impide jugar y aprender en la escuela. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Radio Eter, otra forma de comunicarnos. Radio Eter, en boca. Radio Eter, comunicarnos. El amor por el saber y el conocer, la pasión por investigar, entender el aquí y ahora, la actualidad, la información, el compromiso con la verdad, es Angélica. Rocky, estate quieto, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Te noto nervioso? Algunos problemas con el chat. No sé bien cómo manejar esto, pero ya lo... No. Aquí puede suceder algo más. ¿Qué te pasa? ¿Te estás como sudando? ¿Tienes, ¿tienes fiebre? ¿Qué te sucede? No. Es que sigue, hace un poco de calor. Te ataco, y estoy, te ataco. Estoy, viste, estoy al lado de Penélope encima y no estoy acostumbrado, pero bueno. Bueno, no importa. Acabamos de anunciar el espacio de Angélica. Así que adelante, Angélica. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo muy en orden? Bien, aquí estamos. Perfectamente. Bueno, el tema de hoy se sanciona una ley antitabaco. Oiga, pero háblale a los micrófonos. ¡Ay, Dios! Ay, bueno, perdón. Lo que pasa es que está muy alto, si no llego. Pero bueno, no importa. Le decía, Rocky, Charlie. Sí. Estoy hablando. Perdón. Ay, pongan atención. Distraído. Bueno. Ahora tengo toda mi atención puesta en ti. Bueno, se promulga la ley antitabaco en lo que es la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Sabías vos? No lo sabía. Bueno, yo te cuento. ¿De qué se trata? ¿Qué es antitabaco? La ley antitabaco es que se prohíbe fumar en lugares a nivel público y lugares encerrados, ¿no? Que ponele bares, el restaurante y trabajos, oficinas. ¿Lugares encerrados quiere decir cualquier tipo de lugar o sigue esta categoría de público? Sigue siendo la categoría de público y a su vez de privado. Ajá, ¿y en la cárcel? Y en la cárcel también se tiene que prohibir. Ah, no se sabe eso, habría que chequearlo, a ver. En realidad, la cuestión es la siguiente. Se supone de que se va a prohibir, o sea, primero se quería prohibir así a nivel de 100% libre de humo, ¿sí? En los lugares. Ah, es como una nómina así para toda la sociedad, se dice 100% libre de humo. Exactamente. Ay, ¿alguien quiere entrar? Por favor, habla a la puerta. Esta radio es un desorden. ¡Estamos saliendo al aire! Bueno, dime. Sigamos. Momento tenso. Pero después, claro, como que se veía que la ley estaba detenida y que no salía por una cuestión de puja entre las empresas tabacaleras. Ah, son empresas muy poderosas con mucho dinero. Entonces querían frenar esto de la ley porque si no iba a implicar sus bajas ventas y hasta inclusive por ahí quiebre de alguna empresa. Pero se llegó a un acuerdo, a un consenso, para sancionar una ley donde se permita fumar, o sea, en lugares, pero o sea, hacer, por ejemplo, en los bares, un lugar para sector fumador y no fumador. Uh-huh. Como se venía haciendo acá en Capital también, ¿sí? Esas personas que se meten como en una especie de pecera gigante y que se llena de humo. Sería la cuestión repartida, pero los que quedan fuera de esto son los lugares que superan los 400 metros cuadrados. Empezamos con las cuestiones técnicas, a ver. Claro, ahí es donde se deja libre y nadie puede restringir el hecho de que fumen o no fumen. Lo único que se les va a pedir es que se ocupe solamente el 30% del local, no todo y que estén en cualquier lugar desparramado, sino que estén en un sector específico. O sea, tiene que ser un lugar muy grande. Claro, y por se ejemplo, tienen que amontonar en una esquina. Uno de los ejemplos y una de las cuestiones que se está por ver es, por ejemplo, los boliches. Bien. Por lo general superan esa cantidad de metros, pero es un ambiente muy cerrado. Sí, y a eso le sumamos por ahí algunos efectos de humo que no son de cigarrillos, sino que, bueno, hay algunas máquinas que por hacer el lugar más decorativo no se puede respirar. Exactamente, y aparte es muy perjudicial para la salud el tema del humo de los cigarrillos. Así que acá más de uno debe estar, tiene que estar escuchando. No estoy tan de acuerdo, no creo que sea tan perjudicial. Yo me veo saludable y... Yo no te veo saludable. Vos me tendrías que agradecer a mí que yo te llevé a ese lugar que te ayudaron a sanar. No estoy tan de acuerdo. Eso. Por favor, no entendemos nada. ¿De qué están hablando? Es que lo llevé a un lugar para que cure, para que se cure y que deje de fumar, ¿me entendés? Mirá mi pin, me dieron un pin. A ver, ¿qué dice? Argentina camina hacia una vida más saludable. Me parece muy bien, pero no ¿qué me tiene parece que ver? Mucho como un pin que vaya contigo. No parece. Bueno, no, te lo digo a vos si querés. No. ¿Tampoco? No, sí, no. Bueno, dejémonos de estas cosas. Continúa, Angélica, por favor. Bueno, en realidad lo que se hizo fue, el voto fue unánime, según los únicos que no votaron a favor. Uy, estoy media... Fueron la coalición cívica, que fueron los únicos que no firmaron y que no votaron a favor de la ley. ¿Sí? El resto, como por ejemplo los bloques de Frente para la Victoria, la UCR, el PRO Azul y Blanco, Recrear, son o todos sea, a nivel político todos están de acuerdo, menos los de Lilita Carrió. Exactamente. Lo único que sí, después yo te traje un entrevistado para que entremos más en tema, una persona muy autorizada para hablar del tema y que nos va a ayudar a ver bien lo que es la parte de la salud. El tema del tabaquismo como una cuestión de salud del ser humano. Claro, porque por un lado está la ley, pero necesitamos saber qué consecuencias trae para nuestra salud. Bueno, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido muy clara. Uy, un momento. Ya son y media. Tiene que venir el servicio informativo Notimental. No se vayan, queridos amigos de Notimiento, y sigan chateando, que ahí Rocky sigue peleando con el chat. Bueno, nada. Notimiento informa. ¿Informa? ¿Informa? ¿Qué informa? Esto es Servicio Informativo Notimental. Es la hora. 11 horas con 30 minutos y 20 segundos. No, 21, no, 22, ahora 20. Bueno, 24 segundos ahora. Temperatura. 17 grados afuera, 38 acá adentro. Humedad. Ahí está muy pegajosita, guacala. Sueco fingió secuestro para huir de problemas matrimoniales. Un tipo le dijo a la policía que lo habían secuestrado en Suecia y que lo habían trasladado a Alemania, lo que generó un gigantesco operativo para dar con los sospechosos. Luego de un interrogatorio, la historia se hizo insostenible y el hombre terminó confesando que en realidad había huido de su esposa. Lo que no se sabe es qué carajo estuvo haciendo en Alemania, probablemente en alguna partusa con alguna alemana o cerveceando en el Oktoberfest. Ah, me hubiese gustado ir a mí también ahí. El Papa anunció que en marzo hará su primera gira por África. Fue durante la misa en San Pedro con la que se clausuró el Sínodo Mundial de Obispos en este mes en el Vaticano. El Papa Tour abarcará Camerún y Angola y conmemorará el 500 aniversario de la evangelización de ese continente. Jai Jai Okochoa y otros nativos del lugar, efusivos por la noticia, en declaraciones exclusivas para Notimiento, dijeron... ¡Loco, no trajeron un traductor para africanos! Che, pero me parece que está de vacaciones el traductor. ¿De africanos? No, siempre lo mismo, loco. ¿De quién fue? ¿De Cochoa? Igual le diste mal también. No, que es Cochoa, no es Cochoa. Pero si no escucha. Si no escucha bien, te estoy hablando vos. Bueno, seguimos, vale. Dale que venimos, ¿no? Dale. Es la hora... 11:32 con 45, 46, 47, 48. Temperatura. Si sigue así, va a llover otra vez. Sí, la verdad, sí. Humedad. Un montón, hasta que duelen los huesos, me parece, ¿eh? Esto fue Servicio Informativo Notimental. En una semana, más noticias. Notimiento informa. Poco, pero informa. Es un pájaro. No, es un avión. No, es un dinosaurio. No, es un bicho de luz. No, es Notimiento, un programa de alto vuelo. Ahora en Notimiento, un periodista que tiene todas las llaves. Entra donde quiere, busca, encuentra. Se mete en los lugares más raros para traernos la música de todos lados. Rocky Copecón, en busca del sonido perfecto. Bueno, Rocky, ¿cómo estás? Rocky, ¿te calmaste un poco? ¿Estás sí, calmado? Sí, ¿estás sí, bien? Bueno, me di cuenta que no era problema mío, sino de la máquina que no estaba funcionando. Y, yo sí, creo que no, es problema tenía tuyo. Tenía ganas de salir afuera a fumarme un pucho, pero no. Resiste la tentación. Me pongo el pin, me voy a poner el pin de vuelta, me lo saqué, me lo pongo y se me da fuerza. Bueno, hablando de fuerza y de qué te da fuerza o no, hoy traje para presentarles un disco que está sacando a la venta una cadena hotelera. ¿Ya? Una cadena hotelera que saca discos. Una cadena de hoteles que funciona en Europa, en Portugal e Italia. Tienen algunas cabañas y bastantes hoteles en lo que es toda esa parte europea, también en España algunos. Qué interesante, ¿conseguiste descuento o algo así? Bueno, eso lo hablamos después fuera del aire. Sí, disculpa. Pero bueno, resulta que esta cadena hotelera tiene estas cabañas que, digamos que acá se le llamarían telos a esas cabañas. Así tan vulgarmente lo dices, Rocky. Bueno, sí, ¿cómo crees que lo diga? Hay muchos nombres. Háganse los tontos nomás. Bueno, justamente sacaron ese disco para estos telos. Es música para tener sexo, digamos. ¡Ay, Rocky! Mira, ¡con las propuestas que nos vienes! Bueno, yo no te hice ninguna propuesta. Las chicas se lo están tomando personal, si Rocky, bueno, eso es una recopilación, digamos, con varios temas de artistas bastante conocidos. Por ejemplo, está Barry White, está Marvin Gaye, George Michael. No sé si a ustedes les... Es música que incita. Bastante calentones. Incita al amor, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo justamente tengo un amigo que andaba con algunos problemas, mi amigo Enrique, le mando un saludo, Enrique. Y le presté este disco y vamos a ver si surgió efecto o no. ¿Cómo se llamaba la piba esa con la que estaba saliendo? ¿Quién? ¿Geralda? Ah, sí, esa. Y ya concretaron, ¿no? Parece Geralda, por favor. Bueno, no sé, me parece que están de novios hace rato y no sé, viste, me parece que ya es hora, pero... Bueno, si querés, mira, yo te puedo ayudar con un secreto que tengo que te puede llegar a ser de mucha ayuda, no sé. ¿Vos me venía a boxear o a hablar de chicas? A Enrique le estaba costando poder concretar el acto sexual con su pareja Esmeralda. Él se desentendía de la situación, pero en su interior, muy en su interior, algo empezaba a molestarle. Esmeralda, creo que llegó un tiempo en que nos queremos bastante y creo que es momento de concretar nuestro amor. No, Enrique, me parece muy pronto. ¿Pero acaso no me amas? Sí, te amo, pero recién vamos 2 años. ¿Y hasta cuándo vamos a esperar? Las cosas no estaban saliendo como lo planeado para Enrique, pero le quedaba una última oportunidad: acudir a su amigo Rocky en el gimnasio de boxeo. ¿Qué haces, máquina? ¿Cómo va? Voy a encontrar algo sobre Esmeralda, ¿te acuerdas de ella? Ah, sí, la que no te quiere entregar, ¿no? Sí, Esmeralda es mi enamorada, pero me, o sea, la quiero, pero no me suelta nada, tú sabes, pues. Y acabo de conocer a esa chica Raquel y es de temer esa chica. Ella me va a soltar de hecho. Sí. Bueno, mira, yo te doy este disco. Es un compilado para ponerla, así nomás te lo digo. Pero te digo una sola cosa, hay que usarlo con responsabilidad. Así que ya sabes, si la querés poner, pon este disco. Enrique le hizo caso a su amigo Rocky. Al encontrarse con su madre Esmeralda, Enrique puso el disco que le había prestado Rocky. Y surgió la magia. Esmeralda, tengo algo importante que decirte. ¿Qué pasa? Cuéntame. Creo que es momento de concretar nuestro amor. No, no me toques, Enrique. Escúchame. Escúchame, Esmeralda. Está todo bien. Está todo bien. Ay, siempre. Estoy nervioso. ¿Por qué? No te hagas. Y así fue como, gracias a Rocky y a su disco para el amor, Enrique pudo llevar a cabo su sueño. Y vaya si lo pudo llevar a cabo. ¿Cómo se llama el hotel? A ver, estoy tomando nota. AC Hotel se llama. Perfecto. Pero Rocky, ¿tú tienes el disco, Rocky, para prestármelo? Yo lo copio y te lo devuelvo. Sabía que te iba a gustar y te traje una copia. Son dos discos, en verdad. Uno se llama Al Entrar. El disco se llama No Molestar. Al Entrar, y el segundo se llama Al Salir. Pero está muy bien categorizado. Sí, la verdad. Perfecto, perfecto. Chicas, ¿cómo se sienten? A ver, escuchemos un poquito la cortina. ¿Qué les provoca? No te... No te voy a contestar. Yo no te voy a contestar, pero sí te voy a decir que en cuanto termine el programa y me voy de aquí, no hay reunión postproducción, ¿eh? Pero ¿cómo? Bueno, entonces le voy a traer una copia a cada uno para todos y bueno, parece que tuvo bastante efecto. Podemos escuchar otro tema también, esto está bastante bueno. Y también tenemos a Sergei Gainsbourg, que también hace su tema. A ver, operadora. Ah, esto sí que viene bien, ¿no? Oye, pero bueno, se están poniendo todos cachotos aquí en el estudio. Es muy relajante. Es muy relajante. Bueno, entonces terminamos el programa, querido Notimiento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Chao. Espérate un poquito. Puedes escuchar la música, puedes traer esa música, Rocky, pero por favor continúa con el programa y bueno, cierra tu columna. No puede ser esto, ¿eh? Bueno, un poquito de responsabilidad, tienes razón. Rápido. Ya saben, si quieren conseguir el disco, se llama No Molestar, es de AC Hoteles y lo pueden conseguir por internet fácilmente. No está editado en Argentina, pero en internet lo consiguen. Así que ya saben, AC Hoteles, No Molestar. Pude reaccionar. Rocky, esto es diabólico. Realmente nos vimos envueltos en algo que no queríamos. A ver, corten esta música y vamos a la tanda aquí. Prendete en Radio Éter en Notimiento. Notimiento, el programa que todos queremos, pero que casi nunca sale. Para ser un replicante hay que saberse con derecho a réplica. Para ser un replicante hay que cuestionarse. Para ser un replicante hay que comprobar con la experiencia la verdad de los hechos. Hay que atreverse a dudar. Soy un replicante. Detesto el mensaje único. Estoy en contra de eso. Nos pudre en la cabeza. La propaladora es el opio de los pueblos. Es la condena de este mundo. Es la maldición del sistema. Error. Al ser un replicante no hay que sentenciar. Estamos rodeados de sentencias. El replicante abre puertas. Hay que atreverse a dudar. Hay que atreverse a dudar. Radio Éter, en busca de otra forma de comunicarnos. Radio Éter. Miles de personas son engañadas con promesas de empleo falsos, inclusive secuestradas, trasladadas lejos de sus hogares y bajo toda clase de amenazas, torturas y presiones, son obligadas a trabajar en terribles condiciones o sometidas a explotación sexual. Estas personas, argentinas o extranjeras, son víctimas de una forma moderna de esclavitud, la trata de personas. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Escucha más allá de lo que ves. Abrí los ojos. El programa de FM Metro y Éter, Escuela de Comunicación, te desafían. Concurso, un minuto de sonido, un mundo para ver. ¿Cómo hacer para en 60 segundos mirar más allá de lo que vemos? Escucha más allá de lo que ves. Escucha más allá de lo que ves. Escucha más allá de lo que ves. Tenés tiempo hasta el 5 de diciembre. Bases y condiciones: www.ether.com.ar. info@ether.com.ar. Más allá de lo que ves. ¿Me escuchan? Si estás del otro lado, ¿me estás escuchando con atención? Podemos preguntarnos cuál es nuestro mensaje. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? Radio E, Radio E, en busca de otra forma de comunicarnos. En busca de otra forma de comunicarnos. Radio E. Estás escuchando Notimiento. Notimiento. Notimiento. Notimiento. Yo sí te miento. Y Si hay una persona en este programa que no miente, aquí en Notimiento es la queridísima Angélica. ¿Cómo claro, estás? Claro, porque tú sí mientes. ¿Vos decís que yo no miento? Bueno, no importa, dejémoslo ahí. Bueno, Charlie, te traigo acá para hablar del tema del antitabaco. Alguien, una persona autorizada. Tenemos en línea al doctor César Alberto Dicheano, que es el presidente de la Unión Antitabáquica Argentina. Ah, pero muy bien, estábamos tratando el tema. Bienvenido, doctor Dicheano, ¿cómo está usted? Hola, ¿nos escucha? Querido doctor, bueno, parece que hemos perdido la comunicación. Ahí, Belén está a cuatro manos dando vueltas por todos lados a ver si puede engancharlo. Hola, hola. ¿No me escucha? Doc. Bueno, esto se llama silencio esto de radio. Esto se llama bache en radio. Bueno, lo que queríamos era simplemente consultarle acerca de esta cuestión del antitabaquismo. Sobre todo o del porque tenemos aquí nuestro compañero Rocky. No oye, ¿sabes qué me parece? Que nuestra Angélica le han hecho un gualicho porque ya es como la segunda vez que llama a alguien y nos corta. Se sí, corta yo la creo comunicación. Que Angélica debiera dejar de llamar. ¿Será alguien de del resto verdad, de los programas de Radio Éter? La verdad que lo corté yo. ¿Cómo? ¡Ay, Rocky! Yo, pero sí, eso es atentar contra el programa, Rocky. ¿Cuántos puches te fumas al día, Rocky? Bueno, unos dos atados me fumo, pero no me es saludable. Pero te vaya a morir luego entonces. Si cada vez que vamos a hablar un tema que a ti te afecta y vas a hacer esto, no te lo voy a permitir. Acá a ver, ahora sí estamos en comunicación. Hola, señor, doctor Dicheano, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿y vos? Ah, perfecto, ¿nos escucha bien? Yo te escucho bien, sí. Ah, me alegro mucho. Le estaba comentando aquí a la gente, bueno, tenemos aquí un compañero con problemas de tabaquismo y él fue el que nos cortó la comunicación, así que seguramente. Mal por él, porque bueno, la gente que le gusta fumar, la verdad es muy difícil que deje el vicio, ¿verdad? Es difícil. Y no sé, eso por eso le estamos consultando. Es difícil, Rocky, tú que tenías a ver, el problema. Sí, no, es difícil, la verdad que es difícil. Es difícil, doctor, yo se lo puedo asegurar. Yo soy adicto a los cigarrillos y es difícil. Fui a la Fundación Antitabaco y me dieron un pin que para ayudarme. Que te da fuerza. Sí, y unos calcos que dice la lucha contra el cigarro. Pero no con eso vaya a dejar de fumar por Rocky. Bueno, ¿usted qué opina, doctor? Bueno, yo creo que bueno, sí, coincido con algunos de los comentarios que se decían, que esto es una adicción y como todas las adicciones requieren de un tratamiento prolongado, interdisciplinario y bueno, y con mucho trabajo de por medio, pero también tenemos que pensar que hoy en día contamos con otros recursos y otras alternativas, también capacitación del mismo recurso profesional que antes no existía. Y también el apoyo de fármacos que contribuyen en lograr un buen tratamiento. Doctor, aquí le comunico con mi compañera Angélica. Buenos días, doctor César, ¿cómo le va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Cuáles son las principales consecuencias del tabaco? Digo, más que nada para la gente que no fuma directamente. Ah, y lo que vos decís está muy bueno porque antes en realidad, poner el tema de la problemática del tabaquismo y ponerlo como una adicción y como una enfermedad y que esto a su vez ocasione trastornos en todos los órganos de la economía, fue un triunfo. Mucho más pensar que el humo ambiental de tabaco puede afectar a terceros y también producirles enfermedades. Entonces, digamos, la pregunta así tan simple se transforma en un trabajo de muchos años de progreso de elaboración de tareas preventivas, porque primero hubo que despertar conciencia en la sociedad de que esto era una enfermedad y que podía matar para el que fumaba. Y ahora, a través del convenio marco y con todo el tabaco, con el apoyo que ha dado esta implementación que en tantos países se está adoptando, ya más de 161, este tratado que depende de la Organización Mundial de la Salud, aboga o marca de que los ambientes con humo ambiental de tabaco son perjudiciales para la salud y que las personas expuestas a este humo ambiental pueden ser pasibles de enfermedades en relación al tiempo de su exposición. ¿Se puede decir que corre más riesgo que de enfermarse que la gente que fuma? Es fumar igual. O sea, si tendríamos que definir qué es fumar, si fumar es llevarse el humo, el cigarrillo a la boca y aspirarlo, o si fumar también es aspirar el humo ambiental de tabaco. De las dos maneras estamos incorporando todas las partículas que están en la combustión del humo del tabaco. Y bueno, esto hace que tanto que estén expuestos el fumador y el no fumador en ambientes con tabaco, ¿no? Oiga, doctor, ¿y qué sucede cuando alguien fuma en un lugar y, bueno, luego lo ventila o se preocupa por ventilarlo? ¿El humo se va realmente? Claro, porque en realidad existe, perdón que lo interrumpa, pero existe un mito así como que en el fumador dice que en los lugares con aire acondicionado el humo como que no afecta a la gente. Claro, esto no es cierto. Y la pregunta es muy buena, porque para lograr una buena ventilación, una buena aireación, no existe en la actualidad ningún método que sea eficaz. Ninguno. Ni siquiera abriendo la ventana, nada. Ni abriendo las ventanas. El hecho de haber fumado en un ambiente, por más que existan sistemas de ventilación y de aireación, son insuficientes para retirar el 100% de las partículas de tabaco. Y se supone que por más método efectivo que sea, por durante 14 días estas partículas están. Esto no es dicho por mí, esto es dicho por la Organización Mundial de la Salud y hay trabajos que evidencian de esto también. Bueno, la verdad es, para mí es una novedad. Claro. Yo sabía que había muchos productos, tipo así, desodorantes y cosas que eran antitabaco, pero... Incluso había unos aerosoles que mataban el olor. Bueno, con eso estamos tapando el olor, pero no las partículas. Oh, pero mira, ¿qué cosa? Me están agotando todos los recursos, me están sacando todos los recursos. También dentro de la página de internet del Ministerio de Salud de la provincia hay una encuesta de los factores de riesgos en donde se indica que el mayor porcentaje de gente que son los adolescentes de entre 13 y 15 años. Ah, se empieza muy temprano a fumar. Sí, y cada vez más, y eso también está marcado por el nivel cultural de cada individuo, o sea, el nivel de educación. Yo creo que estamos por encima del 30% en esos grupos etarios que vos marcaste, pero en el grupo etario de los 18 hace un pico y llega casi al 40% de los adolescentes que fuman. Bueno, entonces quizás las campañas también deberían orientarse mucho más fuerte hacia los jóvenes. Seguro. Y como para finalizar la entrevista, doctor, ¿cómo trabaja la Unión Antitabáquica Argentina? Cuéntenos. Bueno, UATA es una institución sin fines de lucro, es una ONG que nuclea a muchas otras ONG y también profesionales en forma independiente. Tenemos más de 300 inscriptos, de 300 socios, y trabaja siempre en forma ad honorem, propiciando los ambientes libres de humo, difundiendo las ventajas del convenio marco de control de tabaco que se emanó de la Organización Mundial de la Salud. Hacemos cursos de capacitación y formación de los recursos técnicos profesionales para cesación. Participamos en eventos, en jornadas y congresos. Hemos terminado de organizar el tercer congreso argentino de tabaco salud que se hizo en la ciudad de Buenos Aires y a su vez hacemos una tarea preventiva en la comunidad, en educación, y también apoyamos y asesoramos todas las medidas legislativas en defensa de la salud pública, como eventualmente pudo haber sido la ley de la provincia de Buenos Aires, que nos defraudó a todos finalmente. Bueno, y como para finalizar, otra última pregunta y ya con esto te liberamos. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer como para dejar de fumar? ¿Qué nos recomendás? Bien, para dejar de fumar primero hay que tener conciencia de que esto es perjudicial, que es una enfermedad y que no nos hace bien. Si tenemos que tomar conciencia de enfermedad, tomando conciencia de enfermedad, entonces hay en la provincia de Buenos Aires hay una red gratuita de cesación que nosotros avalamos desde la Unión Antitabáquica Argentina y hemos hecho un convenio que es con la Subsecretaría de Atención y Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, que en los 168 CPA que tiene, más del 60% están brindando asistencia gratuita para dejar de fumar. A mí algo, disculpe que le interrumpa, pero usted dijo recién que le defraudó la ley de la ciudad. ¿Cómo? Dijo recién que la ley de antitabaco lo defraudó. Sí, total. ¿En qué sentido, doctor? Vos sabés que yo dije eso y esperaba que alguno me dijera algo, pero no me dijo nada. Y bueno, porque nosotros apuntábamos a una ley donde propiciaba los ambientes 100% libres de humo y salieron compartimentados, o sea, que hay sectores de fumadores y sectores de no fumadores, y eso sabemos que la Organización Mundial de la Salud dijo que no servía, porque hay trabajos que evidencian que por más que los sectores sean compartimentados y separados, en los sectores de no fumadores se han detectado partículas de nicotina. Claro, se filtran. Exacto, entonces no sirven. Aparte estamos hablando de la salud, no estamos hablando de las situaciones económicas. Justamente, y yo no quiero pensar que las situaciones económicas han estado por encima de los intereses de la salud pública. No. Definitivamente, esto es un tema que es un debate que se está dando a nivel social y es muy, muy gratificante, bueno, saber de gente como ustedes que está trabajando arduamente en pos de la salud y de curar gente como mi amigo Rocky aquí, que está pobre, deshecho realmente. Y bueno, que venga Guate, lo vamos a curar. Bueno, ya sabes, Rocky, aquí tienes la dirección y todos los oyentes también pueden ir a Guata y encontrarse ahí con el doctor. Por favor. Es 011, es 4343-3553. Bueno, de 1 a 6 de la tarde. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias con ustedes haber charlado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Este es un tema notimental. Oye, que corten algo en esos encendedores que aquí no se puede fumar, por favor, ¿eh? Basta, me pareció por favor. Muy buena nota. Cigarro. No, bueno, Angélica, bueno, eso no había dicho nada. Me van a hacer nada, enojar, doctor. Loco, a ver si la terminen. ¿Qué? Ah. No, bueno, era una broma, no, ya lo pagué, mira, ya lo pagué. Bueno, muy interesante la charla que tuvimos. Le agradecemos al doctor César Alberto Dillano, que estuvo en comunicación con Notimiento respecto de todo este tema de tabaquismo, que es un debate que se está dando a nivel político, a nivel social. Es una lucha que se está, bueno, brindando allí en los bares, en los boliches, en todos lados. ¿Qué querías decir, Angélica? No, quería recordarles el teléfono para todos los oyentes, porque por ahí lo dijo muy rápido. 4343-3553, anteponiendo el 011, ¿sí? Bueno, tenemos algunos mensajes de oyentes. Atención. Mándanos tus comentarios, peticiones, cuéntanos lo que te gustó y lo que no tanto. Quiérenos o insúltanos a través de www.radioeter.com.ar. Un saludo muy grande para toda la gente de Notimiento, en especial a Charlie, que es un gran amigo. Soy Walter, llamo para dejarles un mensaje a la gente de Notimiento y decirles que los escucho siempre y que no les miento si les digo que son mi programa de cabecera. Hola, soy Facundo de Caballito y nada, quiero decir que el programa está re bueno y nada, les mando un saludo a todos y nada, chao, besos a todos. Oye, pero Charlie, por favor, déjate de quejar. Porque te estás quejando. Desde que empezamos el programa que te estás quejando. Me hiciste terminar las notas muy rápido y ahora tenemos dos minutos. Que no sabes las vías de comunicación, que no sabes cómo esto, que no sabes que aquello, que no sabes que te apuramos para el cierre, que te apuramos para esto. Lo importante ahora es decir que si hoy es jueves y estás escuchando este programa, lo estás escuchando por primera vez, porque el martes se nos cayó un poco la transmisión. Así que en exclusiva el jueves, hoy es jueves, sí. Bueno, estamos escuchando Notimiento. Bueno, hoy jueves nos puede escribir a... Ah, los domingos también. Los domingos también. Y recuerden, los jueves a las 17, pero las 16 en otras partes del país. Ah, bueno, eso de los horarios. Es que yo tengo amigos, amigos que están en otro lugar y que no entienden nada, tienen problemas. A ver, estamos en Buenos Aires. Pero y que el resto se arregle. Esto deja funciona de, así. Deja de pelear conmigo porque te voy a censurar y te voy a echar del programa, Charlie. Tiene el poder, ¿eh? Me di un poco. Bueno, ¿tú vas a dejar de fumar? No sé, lo voy a pensar. Bueno. Pero tengo el pin, tengo los calcos. Pero eso no te ayuda. Y actitud, Rocky, ante todo. Y no te olvides de darme el disco ese de bueno, de... Sí, ya lo tengo acá. ¿Y si te ponía un negocito así para dejar de fumar, Charlie? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Te parece que mi perfil da? Sí. Yo creo que va a ser muy rentable. Creo que con los discos te iría mejor, me parece. Vendiendo los discos. No puedo creer. Bueno, enseguida... ¿Un telo antitabaco? Estaremos hablando fuera de... Bueno, empiezo a despedir a todos los integrantes de este programa, por favor. Si no, lo voy a despedir yo y te voy a echar. Antes que nada, le agradecemos a los oyentes de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, todos los martes a partir de las 11 de la mañana estamos aquí en Radio Éter. Y no se olviden el próximo martes. Y escríbanos a notimiento@gmail.com y así terminamos Notimiento, ¿no, Charlie? Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y sobre todo a nuestra querida y retornada operadora Belén López. Tengo dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que hay un nuevo programa, divertido, creativo, nuevo en su especie, con grandes estrellas, noticias de otro mundo, gran imaginación y de abismante contenido. El mundo lleno de felicidad. La mala es que es Notimiento. Si te gusta, excelente. Si no, también lo vas a escuchar. Notimiento. A través de www.radioeter.com.ar.